Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos cuando ya el reloj marca las 12:01. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy 1 de agosto. Celebramos el inicio de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, decretada oficialmente en el año 1992, siendo una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto de las y los niños. Quien les habla, Cristian Aguilar. En los controles nos acompaña Luigi Loyo, como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet de www.albaciudad.org y en Twitter, @culturaaldia. @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por órdenes del presidente de la República, en mesas de trabajo se discute hoy aumento en tarifas de telefonía móvil. Cultura. A toda marcha a escala nacional fue activado Plan Vacacional Comunitario 2016. Primera reunión. Este lunes inicia encuentro zonal de autoridades culturales con el ministro Ñáñez en el Zulia. Impulso. Fundación Corazón Llanero contará con plataforma musical, comunicacional, quise decir. Homenaje. Otorgaron orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post-mortem al maestro Inocente Carreño. Actividades recreativas. Culminó mes mirandino en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Aniversario. Zoológico de Caricuao celebra hoy sus 39 años de creación. En celebración, realizarán recital de piano en honor al centenario de Antonio Esteves. Cultura al Día. A propósito de las órdenes del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de suspender todos los aumentos en tarifas y precios de servicios de las operadoras telefónicas del país, hoy serán instaladas las mesas de trabajo para discutir los temas vinculados al sector telecomunicaciones. Dicho espacio para la discusión estará integrado por los operadores telefónicos y organismos públicos. La información fue proporcionada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, a través de un comunicado publicado en su portal web. Cultura. En horas de la mañana de este lunes fue el lanzamiento oficial del Plan Vacacional Comunitario 2016, el cual se pone en marcha en todo el territorio nacional para el disfrute de los más pequeños de la casa. La puesta en marcha de las actividades en la ciudad capital estuvieron a cargo del ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, entre otras autoridades. El inicio de este Plan Nacional de Recreación para el Vivir Bien, para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros jóvenes, que se va a estar desarrollando desde hoy. Hoy inician las vacaciones, inicia el mes de agosto y con ello la alegría, la emoción de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Vamos a estar en los 24 estados, en los 335 municipios, en 1735 espacios, como lo ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro, llevando ese concepto para la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo. Y por eso hoy estamos aquí desde este Parque Zoológico de Caricuao. Me acompaña el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, la presidenta de Imparque, están los compañeros del INCRE, del IDENA, la Mesa del Vivir Bien, la Vicepresidencia Social, llevando esta felicidad, y aquí tenemos algunas expresiones de lo que van a estar haciendo nuestros niños, nuestras niñas. Por 6 semanas consecutivas hasta el próximo 11 de septiembre se desarrollará el Plan Vacacional Comunitario 2016, donde un total de 1.500 recreadores atenderán con actividades culturales y deportivas a los niños de más de 50 puntos de Caracas. 12:06 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura inicia hoy en el Estado Zulia el primer encuentro zonal de autoridades culturales en compañía del titular de esta cartera, Freddy Ñáñez, quien lo anunció a través de su cuenta en Twitter. Hoy estaremos celebrando en Maracaibo la primera reunión de autoridades de cultura relativa al capítulo Occidente hacia un plan conjunto, expresó. Dicha reunión da inicio a una serie de encuentros que se estarán realizando en las distintas regiones del país con el fin de planificar y reimpulsar las políticas culturales de cada estado junto a las gobernaciones y las organizaciones culturales. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Una televisora y una emisora de radio tendrá la Fundación Corazón Llanero a través de su propia plataforma comunicacional. A fin de darle un mayor impulso a la música del llano, así lo informó el presidente de Conatel, William Castillo, y el titular de Comunicación e Información, Luis José Marcano. Esta televisora y con el circuito radial Corazón Llanero que se va a instalar en los próximos meses, vamos a tener una plataforma para la difusión de la música venezolana en todo el territorio nacional. Este logro es gracias a los niveles de organización de todos ellos que durante todos estos meses a través de esta plataforma Corazón Llanero se han organizado, han demostrado seriedad, han demostrado capacidad para emprender nuevos proyectos y a esa capacidad el presidente Nicolás Maduro le da el respaldo justo, el respaldo necesario. Vamos por una gran plataforma multimedios para Corazón Llanero, lo cual va a ser un acto de justicia para la cultura, para la música venezolana. Durante un concierto efectuado este domingo en la Plaza Oleari en honor al comandante Hugo Chávez, se anunció que el viernes 12 de agosto en La Habana, Cuba, se realizará la primera presentación internacional de Corazón Llanero, así como también el Teatro Junín se convierte en sede de este movimiento de la música venezolana. 12:08 minutos. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este sábado, la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño fue escenario donde le rindieron homenaje al maestro Inocente Carreño con un gran concierto que estuvo a cargo de la Orquesta Filarmónica Nacional y el Orfeón Universitario. La gala contó con la presencia del titular de Cultura, Freddy Ñáñez, quien informó a través de su cuenta en Twitter la entrega de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela post-mortem a los familiares del maestro como parte del homenaje. En otro orden de ideas, Ñáñez anunció en su red social que el Mercosur Cultural, en esta presidencia pro tempore que nos corresponde, tendrá como agenda la economía cultural en la región y el patrimonio común cimarrón, puntualizó. Y el ciclo de actividades Mes Mirandino culminó sus actividades en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda en honor al prócer de la independencia. Niños, niñas y jóvenes disfrutaron de foros, teatros y pintura en el parque que lleva el nombre del precursor. Dicho homenaje del pueblo mirandino reafirma la identidad nacional. Así lo destacó el protector de Miranda, Elías Jagua. En el Estado Bolivariano de Miranda dedicamos todo este mes a conmemorar el pensamiento, la obra y a expresar la diversidad cultural de nuestro estado en homenaje al precursor libertador, arquitecto de este hermoso sueño que es la República, nuestra República, la República hoy bolivariana de Venezuela, Sebastián Francisco de Miranda. Hemos, con el día de hoy, 31 de julio, culminamos con este Festival de la Diversidad Cultural, lo que ha sido un mes de conmemoración. Entre los actos para conmemorar el bicentenario del fallecimiento de Miranda, los asistentes pudieron disfrutar de la danza de la parranda de San Pedro, Los Diablos Danzantes de Yare, la obra de teatro Miranda Bicentenario y de diversas agrupaciones musicales mirandinas. 12:11 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este lunes, el zoológico de Caricuao arriba a sus 39 años de creación y lo celebran con la reinauguración de 3 espacios recuperados con recursos del Consejo Federal de Gobierno para el disfrute de los visitantes. Así lo informó Renzo Silva, viceministro de Ecosocialismo y Agua, quien a su vez indicó la inauguración del espacio de cultivo Ruperta. Estamos hoy reinaugurando y rehabilitando 3 espacios. Uno de ellos es lo que vemos acá, la pirámide es un área de servicio del parque en el cual esperamos brindarle a los visitantes un espacio de educación gastronómica. También estamos inaugurando el día de hoy la subestación de bomberos en la parte superior del parque. Recordemos que este es un parque de más de 630 hectáreas que amerita un resguardo y una vigilancia permanente. Acabamos de inaugurar un espacio de cultivo denominado Ruperta, un espacio de cultivo que viene a garantizar una producción permanente, autosustentable de los alimentos que requieren los animales. Este espacio de cultivo, junto a las 2 hectáreas de yuca que ya tenemos sembrada en los espacios del parque, vienen a garantizar cerca del 30% de los alimentos requeridos por todos los animales. El Parque Zoológico de Caricuao conserva y preserva más de 20 especies autóctonas que se encuentran en peligro de extinción. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para celebrar el centenario del maestro, compositor y director Antonio Esteves, realizarán un recital de piano en formato sinfónico el próximo domingo 7 de agosto en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así lo indicó el maestro Miguel Delgado Esteves, quien además mencionó que el concierto estará a cargo de la pianista Clara Rodríguez y los músicos Eduardo Ramírez en el 4, Federico Ruiz en el acordeón. La invitación es para toda la población venezolana a que asista y disfrute de este concierto, en el cual se realizará a partir de las 11 de la mañana en la sala José Félix Rivas. Asiste. 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. La Fundación Casa del Artista inicia hoy toda una temática en talleres vacacionales. Vamos a tener teatro infantil, artesanía de reciclaje, danza tradicional. Vamos a iniciar un taller de introducción a la fotografía para los adolescentes y jóvenes, taller montaje de teatro y danza urbana para los chicos gustosos de este género. Estos talleres son totalmente gratuitos. Ya estamos iniciando en el día de hoy. Invitamos a que disfruten. Todos estos talleres van a tener una muestra final. Y a las 12:14 minutos de este mediodía tenemos en contacto en línea a nuestro invitado el día de hoy, Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de la Fundación Casa del Artista, quien nos hablará acerca de la oferta cultural y además de talleres vacacionales dirigidos a niñas y niños y jóvenes durante este mes de agosto. Adelante, Moisés. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos aquí ya en este momento cerrando el primer día de jornada mañanera, con un espectacular resultado en el área de teatro infantil. Es una a cargo de la facilitadora Luz Marina Sierra. Bueno, ya estamos iniciando varios temas en distintas áreas del quehacer artístico, como es artesanía, reciclaje, teatro infantil, danza tradicional, danza urbana, taller montaje de teatro e introducción a la fotografía. Pero nuestros espacios están a la orden y, bueno, todos los talleres como que realiza la Casa del Artista, esto no escapa también de su muestra final, donde podemos estar disfrutando de todo este resultado y estos alcances de que los chicos, niños y niñas y jóvenes van a estar obteniendo a través de todo este proceso de formación y recreación. Ajá, Moisés, ¿alrededor de cuántas personas conforman ese gran equipo multidisciplinario de personas que realizan estos talleres vacacionales? Bueno, tenemos un facilitador por área. O sea, uno de teatro infantil, uno de teatro juvenil, tenemos el de danza urbana, danza tradicional, artesanía, reciclaje e introducción a la fotografía. Vienen siendo 6-7 facilitadores que van a estar trabajando con todos estos grupos durante casi mes y medio, porque vamos a estar realizando las muestras hacia la primera y segunda semana de septiembre. En cada una de sus áreas, con un número de participantes no mayor de 30, porque bueno, si no se nos vuelve un poco difícil lo que es el trabajo de la transmisión del conocimiento y el desarrollo del participante como tal. ¿Cómo ha sido la convocatoria con relación a estos talleres tan, tan motivadores, tan muy bonitos? Bueno, mira, lo hemos realizado a través de todo lo que es las redes, página web y la prensa nacional. Tenemos solicitudes como para abrir otros 5 o 6 talleres más, pero lamentablemente tenemos los espacios copados, porque recuerden que la Casa del Artista no solamente tiene el área de formación, sino que tiene también la de apoyo a las iniciativas y exposiciones, y por supuesto todos los espacios están copados en este momento. ¿Nos puedes dar información acerca de los horarios para que la gente también nos escuche, que nos está escuchando, se puedan acercar con sus niños? Mira, las inscripciones ya estamos prácticamente cerrando todos los cupos, uh-huh. Pero tiene un horario de 8:30 a 12, lo que es la jornada de teatro infantil, danza tradicional y artesanía de reciclaje, que está dirigido a niños entre 6 y 12 años. A partir de 13 y 14 años vamos a estar trabajando en el horario de 2 a 4 con danza urbana, taller montaje de teatro e introducción a la fotografía. Claro, todo tiene su horario, son días intercalados, no es todos los talleres todos los días, sino vamos diversificando día a día las áreas. ¿Cuál ha sido el taller que más le ha llamado la atención a los niños? Mira, hemos tenido, por ejemplo, el de teatro infantil y el de danza tradicional, eso se abarrotó en un 2x3. Tuvimos las inscripciones antes del acto establecido, porque bueno, tuvo mucha demanda ese. Así es. Y el de los jóvenes, lo que es danza urbana y el fotografía, introducción a la fotografía. Moisés, acerca, ya hablando, ahondándonos en el tema de la cultura, para futuro, ¿qué tiene Moisés Serrano como coordinador de esta formación y capacitación de la Fundación Casa del Artista? Mira, amigo, nosotros tenemos durante todo el año el programa permanente de formación que está dirigido a jóvenes y adultos en distintas áreas del quehacer artístico. Nosotros vamos diversificando el facilitador y diversificando las áreas del quehacer artístico. Tenemos ahorita para este año finalizando el programa de consolidación del nuevo talento artístico, dándole la oportunidad a los jóvenes talentos de que se formen y tengan los espacios para mostrar el trabajo realizado. Tenemos también aparte lo que es la certificación de saberes empíricos, que es un programa permanente que arrancó hace 15 días en la Fundación Casa del Artista para todos aquellos artistas en las distintas áreas del quehacer artístico que tienen mínimo de 20 años en su área. Pueden solicitar la certificación de su saber. Okay, todo es un proceso pedagógico de sistematización y de comprobación de las competencias que cada artista tiene en su respectiva área. Para el próximo año vamos a reiniciar lo que tuvimos hace 2 años atrás, que es el programa especializado de formación cultural para niños, niñas y jóvenes a nivel nacional. Vamos a trabajar con los 24 estados. Sí, ese era uno de los puntos importantes que íbamos a tocar, era si ustedes a nivel nacional o tenían planeado dictar talleres a nivel nacional, ¿no? Ya me lo dijiste. Sí, ¿no? Todos los talleres, inclusive este año. Uh-huh. Este año iniciamos con Falcón todo el mes de julio con 4 talleres. Estamos iniciando hoy también en Guárico con Introducción al Cuarto. Son 3 talleres de Iniciación al Cuarto en base de misiones. En el estado Miranda tenemos en Guarenas también Imaginería Religiosa. Vamos así implementando durante todo el mes de agosto y septiembre talleres a nivel nacional. Disculpa, Moisés, ¿aún quedan pendientes o quedan vacantes para niños en estos talleres? Solamente artesanía y reciclaje, ya lo que es danza tradicional está full y igual hoy cuando en el inicio de teatro infantil había muchísimos niños. ¿Algún requisito en específico? Niños, eran niños que no estaban inscritos y bueno, ajá, le dimos la oportunidad porque no, la idea es sumar y darle las oportunidades, pero estamos abarrotados. Claro, ¿algún requisito en especial que tengan los padres en cuenta? ¿Para qué? ¿Para las inscripciones? Correcto. Sí. Sí, bueno, no, que vengan a inscribirlo, tienen que venir el padre directamente porque es una responsabilidad y necesitamos uh-huh. generar el compromiso del representante en la traída y en la búsqueda del niño, porque sale un grupo y entra el otro. Bueno, Moisés, gracias por estar con nosotros. Tienes unos segundos para despedirte, bueno, y hacer nuevamente el llamado a estos talleres. Bueno, muchísimas gracias, Alba, a la ciudad, por esta oportunidad y bueno, estamos a la orden. Para todos aquellos que quieran venir a disfrutar de nuestros espacios, nuestras programaciones y nuestros espacios de formación sobre todo. Muchísimas gracias. Ajá. Rapidito, Moisés, antes que se me olvide, ¿alguna red social que ustedes tengan, algunos puntos de contacto para que las personas estén en sintonía con todos los que ustedes hacen, no solamente durante este periodo de vacaciones, sino durante todo el año? Mira, la página web www.casadelartista.gov.be. El Twitter, Casa del Artista, el Facebook, Fundación Casa del Artista, el área de formación también tiene su página, su Instagram, Formación Piso FCA, y el Twitter también es Formación Piso FCA. Bueno, muchas gracias, Moisés. Era, señores, Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de la Fundación Casa del Artista, que nos hablaba acerca de esa oferta cultural que tienen con los talleres vacacionales dirigidos a niñas y niños y jóvenes durante este mes de agosto, aparte pues de los planes que tienen a futuro con relación a la Casa del Artista. Y así, señores, llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 1 de agosto de 2016. El coordinador de la página web, Luigi Nobrachi, en la coordinación de información, Sinamay González, en la redacción, edición y montaje, Karen Arencibe y Jenis Martínez. En el control técnico nos acompaña Keudin Hernández y quien nos acompaña en los micrófonos, Cristian Aguilar. Gracias por su atención, buen provecho y feliz inicio de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 23 minutos. Radar 96. Producido por José Ángel Lanz y José Gregorio Sánchez. No cambies el dial, porque este programa comienza en 30 minutos. Radar 96. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.

se fue el sol. Sé que el señor de tonto es señor de Dios. Y de sus hijos juegan calaveras, banderas y muerte en la religión. Desde camino de la indiferencia a conquistas y monedas. Sella con fuego la esclavización, sus envidias y temor. Puedo sentir esta realidad tan llena de nada, cubierta de todo. No puedo ser libre, solo uno más. Y la libertad me puede matar. No puedo sentir esta realidad tan llena de nada, cubierta de todo. No puedo ser libre, solo uno más digno de oro. Y 42 minutos. Some Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 48 minutos. Si tú no estás, ya no sale el sol. Ya hay lluvia en mi alrededor. Yo te recuerdo y me siento mejor. Sé qué momentos te acordás de mí. Cuando en mis brazos te hice feliz. No sabes lo que es estar así. Y entre los tragos, abismos sin fin. Me siento solo. Mejor hacer. Y es mejor hacer, oh no. Y es mejor hacer. No sabes cuánto me haces falta. Dejé mi nombre tatuado en tu espalda. No digas que es complicación. No hago caso a esta situación. Yo le apuesto a lo que diga el corazón. Viajo en el tren en tu mismo vagón. Me siento solo y es mejor así. Tu balcón, yo espero que aparezcas y hazme sentir mejor. Las 12 y 51 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad.